Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy 18 de diciembre del presente año 2021, como siempre desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Como todos los sábados nos encontramos David Jabato a los controles, Sara Peñuelas y Ciar Donaire a los micros y José María Donaire en las redes sociales. Os recordamos que aparte de en revirradio.es nos podéis escuchar en Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox, canal Jeep.org o en larrua.es. Vamos a empezar hoy con Sober, que estará esta tarde y aquí en la Revi, y han vendido todo, así que vamos a escuchar Heroína. Y en ti siempre recaía. Las caricias por reproches. Ponme a prueba y verás cómo saco los dientes. Ponme a prueba y sabrás cómo por ti salto los puentes. Vamos con más música, y ya que la semana pasada estuvieron junto a nosotros cableados, pues si te parece, Iciar, ponemos un tema suyo. Sí, además recordamos que hoy estarán en el Fender Club y ya a las 9:30 abrirán las puertas para el concierto. Así que escuchamos un tema de ellos. We'll be right back. las cortinas lucen negras y las ganas se han quedado en el colchón y ahí espera mi reflejo que quiere verme algo mejor. Gasolina en la garganta y otra vez misma dirección. 8 horas y agradecido, empujando el tiempo. Procurando no hacer ruido, 8 horas sin rock and roll. Sin rock and roll. Solo es una opción y tranquilo espero el giro que sea mi revolución, querer juntando temporales y aguantar. He aprendido a planear. 8 horas y agradecido, empujando el tiempo. Procurando no hacer ruido, 8 horas sin rock and roll. Sin rock and roll. Pues vamos ya con nuestros invitados de hoy. Buenos días. Hola, buenas tardes. Hola. O buenos días, sí. ¿Y a la hora qué es? Bueno, lo primero de todo, presentaros y decir qué es lo, cuál es vuestra labor dentro de la banda. Bueno, pues yo soy el vocalista, soy Diego. Y yo soy Nitro, que soy el batería y el último que ha entrado. Contarnos un poco vuestra trayectoria, desde cómo creáis el grupo hasta el punto que os encontráis. Bueno, pues eso es tarea mía por ser un poquito más antiguo que Nitro, pero bueno, el grupo se formó hace ya casi, bueno, más de 10 años en Fuenlabrada, en Madrid, y ha cambiado varias veces de formación, pero desde la primera formación que sirvió para grabar el primer disco han pasado ya casi 10 años. Hacemos 10 años en junio del año que viene. O sea, el primer disco que grabasteis... Sí, el primer disco que grabamos fue Renacer. ¿Y seguís con los mismos miembros que con ese...? Exacto, con esa misma formación desde 2015. Pues si os parece vamos a poner un tema para que pues nuestros oyentes os conozcan y ya pues después vamos a continuar con vosotros. Muy bien. Muy bien. Yeah. Bueno, contanos un poco el nombre del grupo, de dónde viene. El nombre del grupo viene de que, ya te he dicho yo, como yo soy el más antiguo de los que está aquí ahora mismo en el grupo, el grupo antes se llamaba Raíz del Delirio, porque teníamos unos colegas, bueno, seguimos teniéndolos, que son unos raperos de Follarada, se llaman Delirium Tremens, muy buenos, por cierto, un saludo desde aquí para ellos. Muy aconsejables. Sí. Y pues eso, el típico colega, pues nosotros vamos a sacar un grupo de metal y vamos a llamar Raíz del Delirio. Pero aquello era muy largo. Entonces, para cuando nos pusimos ya a preparar pues un logo, por ejemplo, dijimos, oye, ¿y si nos llamamos simplemente Raíz a Secas? Y nos quedamos así. El que nos diseñó el logo... Es que el diseñador cobraba por letra, entonces había que reducir... ¡Qué va, qué va! No, es broma. El que nos hizo el logo era el primer batería que tuvo Raíz, y le gustó hacerlo con Y en vez de con Y latina, y se quedó así, y es como una señal personal nuestra. De entonces, los miembros que estáis ahora, ¿eres tú el único que está desde el principio? No, desde el principio también está Brian Jiménez, que es el guitarrista fundador del grupo. Y bueno, pues hemos cambiado varias veces de formación. Y ahora mismo la que tenemos ahora es la que nos ha servido para grabar el disco Invictus. De momento nos ha servido, luego ya veremos. Luego para ya directos veremos, igual contratamos a alguien. A la hora de componer las canciones, ¿te encargas tú de lo que es las letras o lleváis cada uno a lo mejor alguna idea y lo juntáis? Pues la verdad es que el proceso de composición que tenemos para las canciones no ha variado en estos años y se basa en lo siguiente. Uno de los guitarristas o el bajista trae un riff de guitarra o de bajo y eso se desarrolla en el local de ensayo. Y según va aportando cada uno, al final eso, tienes una base musical sobre la que yo luego me aprendo e intento hacerle una línea de voz. Una vez tengo una línea de voz, yo me encargo de pensar una letra. La letra la escribo yo. Y luego llego con esa letra al local de ensayo y todos la criticamos. Y generalmente, la verdad es que hay que decir que los compañeros son bastante buenos y critican poco. Pero bueno, a mí me gustaría que criticasen más porque eso solo serviría para mejorar lo que yo escribo. Seguro que se puede escribir cosas mejores. No, pero son letras que demandan un poco pues la situación que vivimos, ¿no? Tanto la pandemia como pues todo lo que pasa en la sociedad, por así decirlo. De una manera crítica, por supuesto. Sí, a mí me gusta decir que las letras de Raíz lo que tienen de base todas es la rabia que tenemos a diario. O sea, la rabia que nos causa el día a día, los problemas que tenemos cada uno, los que vemos que tienen los demás, la sociedad, y también el amor que tenemos por la música. O sea, es algo que no nos podemos quitar de encima. Ahora hablamos un poco del disco, ¿no? Nos estabas diciendo que componer este disco ha tenido como una gran trayectoria, que habéis cambiado bastante. Pues ahora cuéntanoslo para que luego nuestros oyentes. Sí, hemos cambiado varias veces de formación y queremos saludar a todos y cada uno de los que han pasado por Raíz, porque todos han aportado buena parte a lo que es hoy Invictus. Aunque ahora mismo la formación que tenemos es la que mejor está defendiendo lo que hemos componido hasta, o sea, hemos compuesto, perdón, hemos compuesto hasta la fecha, cada uno de ellos ha aportado algo en la composición. Lo que te decía de cuando nos metemos en el local de ensayo a compartir ideas y demás, todos han aportado y eso es importante, por eso están en los créditos del disco. Y bueno, ¿qué me habías dicho? Perdona. Que me de lío. ¿Cómo han evolucionado las canciones, no? Que me estaba pues han diciendo. Evolucionado, a ver, realmente el disco se iba a grabar antes de la pandemia, pero que yo no estaba todavía en la banda, porque yo entré justo después de la pandemia, fue desconfinarnos a todos, porque yo tenía relación con ellos desde hacía 7 u 8 años, sí. Y a mí, yo el primer concierto que vi con ellos, que tocamos, yo estaba con otra banda y compartimos stage, y fue como, pero yo quiero entrar en esta banda, así claro. Que ya después de 7 años lo he conseguido, ha sido como una oposición prácticamente, pero bueno, algo es algo, ¿no? Te has currado. Y entonces, justo al desconfinarnos, dije, prueba de batería, y fue para allá e hicimos la prueba y tal. Y entonces ahí empezamos un poco a dar matices a esos temas que estaban muy bien porque tenían una base muy sólida, pero le faltaba un poco un toque aquí, otro toque allí, para realmente que suene como suena, ¿no?, el disco. Pues si os parece ponemos otra canción. ¿Queréis alguna en especial o la que elija nuestro DJ? La que elija nuestro DJ, por Dios. ¿Qué duda cabe? Está sin chuleta, dame mi disco. Como el DJ. Lo elijo yo, espérate, ahora te fastidias. Joder. Esto es Liberiamans. Vale. Espera, que es que me pone Iberia está ahí en Barajas, tronco. Liberiamans. Hasta que aprendí yo lo que era el delivery, la pandemia. El amor libre. Hablado de el disco. Uy, qué desastre. Invictus. Perdón. Eso que se ha caído al suelo son las letras. Ese es el poder que tienes para entender las letras de las canciones. Iba a decir que nos habéis hablado del diseño de Rai, ¿no? En plan, el logotipo. Sí. ¿Y cómo se os ocurrió en plan poner esta portada y todo esto? Pues fue curioso porque nada más que sacamos el primer disco Renacer, como te comentaba, el siguiente tema que sacamos se llama Rogur Cordis y es el más antiguo. Ya lo hemos tocado varias veces en concierto y nuestro público, al que le mandamos un saludo enorme desde aquí, ya lo ha escuchado varias veces y la verdad es que lo gozan mucho. Ese tema le pusimos el nombre en latín porque simplemente nos pareció, mira, algo diferente, y expresa un concepto latino que habla de la amistad, la hermandad, la camaradería, el tirar para adelante todos a una. Y claro, pues según íbamos componiendo nuevos temas, surgió la duda de si ponemos al siguiente tema también en latín, y dijimos, bueno, pues vale. Entonces, si te fijas, el resto de temas, salvo uno que son unas siglas, son todos en latín. Sí. Así que cuando nos pusimos a diseñar la carátula, el diseño, por cierto, un saludo para Pilar Oeresis, que es una crack haciendo un diseño. Si te mola la carátula, ya sabes en quién pensar. La carátula y todo el artwork del disco está hecho por ella. Sí. Y las fotos de dentro, en las que salimos hasta guapos, es gracias a Natalia, que la mandamos un besazo desde aquí. Y eso, al ver que todos los temas tenían títulos en latín, pues dijimos, ¿por qué no hacemos algo diferente de verdad y hacemos un disco de death metal con una carátula rollo greco-romano, latino? Aquello fluyó en la mente de nuestra diseñadora crack Pilar y surgió esto. Yo también os iba a preguntar sobre el idioma, en plan, ¿por qué habéis decidido cantar en castellano? Porque hay muchos grupos que... Porque como no se entiende, da igual. En verdad, sí, ¿eh? En realidad, solo se entiende alguna palabra así suelta, pero... Claro. A ver, es que cuando haces brutal de este, vamos, estilo metal bestia, pues tienes que elegir entre que la gente te entienda o ser un bestia. Entonces hay que andar en el término medio. El idioma, pues, es básico. Podríamos haberlo hecho en inglés perfectamente, que es lo que más vende, o en chino mandarín, que es lo que más se escucha en el mundo, pero preferimos optar por la lengua materna y tirar por algo que, si queremos que los demás entiendan, para eso mejor que lo entendamos nosotros, ¿no? Nos habéis dicho antes, en micro cerrado, que estabais con lo que sea la presentación del disco. ¿Tenéis algún concierto previsto o ya cerrado, algo por el futuro? A ver, el disco se ha presentado aquí en Madrid varias veces, un par de veces, de hecho. La primera vez fue aquí, en la Revive, en el Oktoberfest, que fue un conciertazo. Bestial. Brutal, con la sala que tenéis aquí, que es increíble. Y bueno, la segunda vez fue en la sala... ¿Cómo se llamaba? Trascan, de Madrid. Eso, Trascan. Y ahora estamos cerrando fecha, pues, fuera de Madrid, para hacer una pequeña gira de presentación. Pues tenemos en mente Murcia, León, Zaragoza. Y estamos, Zaragoza, estamos hablando con bandas de allí para hacer los intercambios, ¿no?, que se suelen hacer para poder presentar el disco como es debido, en directo y con toda la cera del mundo. Cabe decir, en honor a todas las bandas como nosotros, que ahora cuesta bastante más pelear por los conciertos, porque cada dos por tres, la situación en la que vivimos a día de hoy, es bastante difícil montar un concierto. Y ya no solo para las bandas, sino también para promotores, etc. Todos los que están detrás de la organización de un concierto saben lo que cuesta ahora mismo organizar algo. Y cada dos por tres están cancelando eventos y de todo. Salvo corridas de toros y partidos de fútbol, yo creo que se está cancelando conciertos a punta pala. Entonces ahora mismo no puedes decir una fecha... Nos es complicado, ahora mismo no podemos, estamos moviéndonos pero no podemos concretar nada. Es que encima, como está ahora, que si la quinta o la sexta o la decimoctava ola, que ya da que sea, claro, es como, vale, voy a cerrar una fecha, hablo con una banda en León y es como, vale, cerramos una fecha, vale, pero a lo mejor te la pueden tirar, entonces... Sí. A expectativas de que nos digan, de porque a lo mejor cierran la fecha, te la tiran y te jode más y te cabrea más. Entonces, ¿qué hacemos? Componer una canción nueva. Ya. Y nos cagamos en la hostia y hacemos un tema nuevo, sí. Entonces, sobre esto de componer, ¿tenéis pensado sacar algún disco en el futuro, en plan cercano o todavía? Sí, de hecho, el otro día fuimos al local y en vez de tocar los temas, como ya no lo sabemos, lógicamente, vino Jota, el otro guitarrista, con una idea. Saludito para Jota también. Saludito, si nos escuchas. Y para Alex. Y un beso en la calva, a todos. Y pues, todos son calvos menos yo. Y trajo una idea y tiramos para adelante y se compuso casi una canción, por lo menos una base, ¿no?, de la canción. Luego, exacto, de ahí, pues eso, vas quitando, vas poniendo, pues como hacer una buena comidita, una fabada o unas lentejitas, que vas añadiendo especias hasta que sale... Hasta que te sale rico, ¿no? Riquísimo. Entonces, dentro de poco podremos ver el tercer disco. Hombre, dentro de poco... Habría, ¿no? ¡Pronto! Hombre, a lo mejor veis un canal de cocina que se llame Nitro Cocinando o algo así, pero... Pronto define pronto, porque ahora mismo estamos disfrutando de presentar este discazo que es Invictus, o sea... Esto no va a durar un montón de años como estuvimos con Renacer, porque yo creo que ahora la formación que tenemos es muy sólida y creo que vamos a tirar para bastante tiempo. Así que yo creo que vamos a defender Invictus durante un tiempecito. Pero tampoco queremos ser unos cansinos y estar ahí todo el rato con lo mismo. Invictus tiene fecha de salida y fecha de llegada, por así decirlo. Y no vamos a parar. Vamos a defender este disco y vamos a componer el siguiente. Y el siguiente saldrá pronto. Cuando salga. A lo que cada uno entienda por pronto. ¿Y tenéis algún videoclip? ¿Habéis sacado algún single con este disco? Sí, hemos sacado un video lyric, de hecho, del primer tema que ha sonado, que es Erborum, pues en el cual, bueno, indica un poco para que la gente cuando nos dice, joder, que no se entiendan las letras, bueno, hubo una persona que nos dijo después de un concierto, joder, no se entiende las letras, y se compró el disco, dijo, ah, que es que está en latín, y le dijo Diego, no, es que cantamos en latín, o sea, directamente. Se lo creyó, ¿por qué? Porque no se entiende. Entonces decidimos hacer un video lyric para que la gente diga, ah, que está diciendo eso, ahora entiendo todo. Sí, y yo creo que no va a ser el último. Que no, haremos, tenemos previsto también hacer videoclip, pero poco a poco. La economía también está... A ver, es que te lo quieres gastar todo en turrones y es que no se puede. Tronco. La Navidad. Vamos con otro tema y ahora sí vamos a... Muy bien, ¿cuál os apetece? No, elegir vosotros, no sé. Los han entendido todas las letras y... Exitium. Ah, vale. Es una bofetada en la cara. La baladita, ¿no? La balada. Sí. No busquéis baladita, no hay ninguna. ¿Y qué corte es? Corte, me voy a callar. Corte, yo soy muy cortado, sí. Sí, tío. Pues si no lo encuentras. Ah, el 10. No lo entiendo ni tú. No, Something's wrong in me. ¿Qué le diríais a nuestros oyentes para que compraran el disco? Pues que al comprar un disco realmente ya no es lo mismo que hace unos años, en el cual para escuchar a la banda tenías que comprar el disco sí o sí. O sea, ahora mismo al comprar el disco lo que haces es apoyar el trabajo de la banda y llevarte un recuerdo de esa banda. Entonces, si la gente le gusta el metal y quiere apoyar a una banda humilde como es Raíz, pues seguramente quedará muy bien en su colección un disco que hemos hecho con mucho cariño, mucho amor y mucha mala hostia, pero no para el que la compra, sino para el que nos sirve de inspiración para las letras. Entonces, si nos echa una manita, pues podremos sacar más discos bonitos y con mala hostia como este. ¿Y entonces dónde lo pueden comprar? Pues lo pueden obtener siguiendo el link que tienen en Instagram, en nuestro perfil de Raíz Metal, arroba al principio, en Big Cartel y en Bandcamp. Nos contactan a nosotros y tienen nuestro disco directamente en la puerta de su casa prontito, lo antes posible. Luego nos deje correos. Y para saber, aparte de Instagram, ¿tenéis alguna otra red social donde puedan escuchar o saber de vosotros? Y en Spotify estamos también. En YouTube, por supuesto. Al publicarlo con Rock CD, el disco está en 72 plataformas digitales. Entonces va a ser un poquito complicado nombrarlas todas. Igual voy a ser un poco pesado. El caso es que nos pueden encontrar. Pensaba que las ibas a nombrar, cabrón. Digo, madre mía, se nos echa aquí la hora la paella. Ya enlazamos con la merienda. Pues eso, que pueden encontrar nuestro disco en YouTube, en Spotify, y pueden obtenerlo en Bandcamp y en Big Cartel. Bueno, pues ahora nosotros tenemos como una pregunta que es en plan, hacéis un festival en el que van 5 grupos y bueno, uno de ellos sois vosotros. Entonces, ¿qué otros 4 grupos nacionales elegiríais para que compartieran cartel con vosotros que estuvieran en el festival? ¿4 cada uno o...? No, 4 entre los dos. Son 5 grupos en total y uno sois vosotros. Elige tú dos. No me pongas en esa... Coño, yo elijo los otros dos. Sí. ¿Españoles? Sí, de España. Qué mal lo que voy a decir. Leo Jiménez y Bárbara Black. Me vale. A mí me vale. Pues yo elegiría a Vita y Mana y a Sober. Estaría guapo, ¿no? Estaría guapo. Bueno, pues estamos llegando ya al final. Si hay algo que nos hayamos preguntado, que queráis decir, es vuestro momento. Vale, que yo soy un pesado. Yo solo sé dar golpes y ordenados, o sea que... Bueno, pues que estamos en contacto en nuestras redes sociales, en Instagram, como he nombrado antes, @raizmetal. En Facebook también nos pueden encontrar, aunque sí es verdad que le damos bastante más caña a Instagram. Por supuesto, si la gente quiere escuchar caña burra y quiere encontrarnos gratis, puede encontrarnos en YouTube. Y si quiere echarnos una manita, pues como ya os decía antes, el CD físico en Big Cartel. Por lo demás, estamos deseando dar conciertos, y si hay bandas en España, en el mundo, en la galaxia, que quieran compartir escenario con nosotros, estamos dispuestos a irnos donde sea. Estamos deseando comernos el mundo. Y por supuesto, agradeceros a la tertulia tabernera, tanto a vosotros a todos como aquí a David y a José, por darnos este espacio para presentar nuestro arte, ¿no? Por así decirlo. Abrazos metaleros para todos y todas. Están prohibidos. ¿Qué coño? A ti no se te oye, no tienes micro. A mí no. Bueno, pues elegiré el último tema y ya con esto nos despedimos. Vale, pues por ejemplo una de Spectrum. El último. El 11. El 11. El 12. El 13. Es el 12. No, hombre. Sí. Nuestro disco tiene 14 temas. Que no, que es el 12. Qué fácil. Seguimos con más música y escuchamos ahora a Kamikazes, ya que estarán hoy tocando en Madrid en la sala Independence junto a Free City. Escuchamos el tema Con Todo. Tiene que arder con plomo todo lo que hay por aquí. Hoy me lo bebo solo. Sigo buscando una luz en el barro, un motivo para ocupar este escenario. Y cuando estoy cerca de ti, no quiero más tormentos. Siento que la realidad es eso que nos pasa y que no se puede evitar, que me atormenta. Y ya no sé los días que llevo despierta. Volveremos a encontrar en la inmensidad, entre el vaivén del mar, chocando contra las rocas, allí donde nos rompimos la boca. Nos volveremos a encontrar en la inmensidad, entre el vaivén del mar, sin ancla y a la deriva, allí donde nos jugamos la vida. Ya que hablábamos de conciertos, también decir que estará hoy en la sala Numancia, zona de Toledo, Ñu, y como nuestra intro de siempre es la de No hay ningún loco de Ñu, pues para recordar. Uh-huh. Me decía Cristian Molina que sí íbamos a ver a Ñu, el hijo de Molina. Seguimos con la música y escuchamos El amor al rey, una canción de Punk Sailor donde ha colaborado Boycott, Juan Carr y Aracama, y salió hace 3 días. Así que vamos a escuchar Mon el Rey. Monárquico yo, monárquico a full, el monarca mola, monarca sí. Monárquico yo, monárquico a full, el monarca mola. My salta la ley. ¿Por qué no te callas, güey? Ya está bien de criticar al rey. Mola, mola al rey. Mola, mola, mola al rey. ¿Qué más da si se salta la ley? ¿Por qué no te callas, güey? ¿Por qué no te callas? Seguimos y escuchamos a Chema Benítez, que hace poco sacó el tema de Quiero salir de aquí. Pues escuchamos ese tema y con esto ya nos despedimos hasta... Bueno, sabemos muy bien cuándo, ya que vienen las vacaciones de Navidad. Así que bueno, feliz Navidad a todo el mundo y nos despedimos con Chema Benítez. Que he conseguido que no me arrastre la resaca de tu mar. He limado los barrotes de mi pecho por si quieres hacer noche y contemplar desde mi ataúd el techo de cemento, que es el cielo que veo desde mi disfraz. Y es que a veces tengo alambre en vez de piel y se pincha quien me quiere besar. Me han preguntado tantas veces si soy fiel. Yo pienso en la botella de Brugal y olvidé la cuenta de las veces que me hundí, los pedazos de mí que recogí del fondo de aquel mar. Y otra vez estoy en medio de la tempestad que sembrando mil vientos recogí. Quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Estoy hecho a vivir en los antros, a jurar por los muertos, a no rezar a los santos. También sé caerme de pie, vivir al revés, levantar la pared para ser quien realmente quiero ser. Luego a cabezazos tiro los tabiques y ya todo se va a pique. Me desbordo dentro de mí. Me doy cuenta de que me cuesta olvidar. Y es que han sido tantas veces las que el pasado me ha mordido que no me queda sangre con la que brindar. Se me afilan los colmillos cuando pienso en que hasta dónde podrá entrar ese puñal que me clavarás presente, deja hueco a la herida que pueda venir detrás. Y es que a veces bailo sobre un alfiler y el abismo es tan grande que me da la risa cuando preguntan si tengo fe. Claro, primo, en la botella de Brugal. Y olvidé la cuenta de las veces que me hundí, los pedazos de mí que recogí del fondo de aquel mar. Y otra vez estoy en medio de la tempestad que sembrando mil vientos recogí. Quiero salir de aquí. Quiero salir.